www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Buenos días, buenos jueves. Bueno, jueves 15 de enero del 2015. Estamos transmitiendo. ¿Hoy es 15 del 15? Hoy es 15 del 15, sí. Es 15 del 15. Niña bonita. No, 15 del 13. O sea, es un día capicúa. Es el mes 13. ¿Es un mes capicúa? No, no es un mes capicúa. No. Un día a toda la gente. ¿No? No, porque 0-1. 15 del 1 del 15. No. Tendría que ser 51 del 1 del 15. ¿Hay un 51 del 15? Qué quilombo, Daniel, que hiciste. Buen día para todos. Buen día. Yo hice quilombo. Señora, quilombo hicieron en Francia. Alicia Maya, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la Bemba? ¿Cómo andan los quilombos en el mundo? ¿Cómo andan los oyentes? Ah, bien. Bueno. Los oyentes. También vino Pato. Mi amiguito Pato, Patricio, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. ¿Tiene una línea usted para oyentes? Sí, la línea de oyentes es el 5031-4713, interno 640, para que se puedan comunicar, dejar una opinión, una reflexión, o lo que quieran opinar, porque acá hay libertad de expresión. Una puteada, también puedes. También. No, también pueden escucharnos por www.labemba.com.ar. O si no, tenemos el Skype, FM La Bemba. También estamos con la mesa con Marcelo. ¿Cómo le va, señor Marcelo? ¿Cómo andan? Una alegría bien? Estar acá, la verdad, muy lindo. Una alegría que usted esté con nosotros. No, compartiendo. Aparte, qué honor, se levantó temprano para venir. Me bañé de eso. Se bañó de esa. Me bañé. Bueno, eso es todo. Está fresco el tiempo, después de mucho calor. Claro, sí, ya viene el. Bueno, en estos días, esta última semana, estuvimos agitados. Estuvo muy movida la semana. Pasaron muchas cosas durante la semana. Tenemos lo del atentado. Esta semana. Las clausuras de los centros culturales barriales. Me quedé copado, Macri. Sí, la verdad que sí. Muy buena persona. Sí. Sí. Basta esos hippies todo el día en esos centros culturales haciendo quilombos. Haciendo nada. Nada, claro. No hacen nada. No. Se ponen a. ¿Qué hacen? Arte. No, se ponen a planificar cosas. Claro. No, pero el arte está en los canales de televisión. Ah, perdón. O los artistas. ¿Qué? ¿Volvió Tinelli? No, pero. Puede ser que vuelva disfrazado de otra persona. Pero volvió Viviana Canosa, pero no viste Viviana Canosa. Sí, que quiere ser política, pero de masa. Sí. ¿Sí? Sí. Qué vergüenza. Ya va a dejar ese farandulerismo para hacer politiquismo. Claro, no, porque ella quiere ayudar a los pobres, ¿viste? ¿A qué pobre? ¿A lo de África? A un pobre. A un pobre. A un pobre. Por ahí. Ella quiere ayudar que me ayude. A un pobre. ¿Eh? Que me ayude. No, ¿qué quiere? Pero un pobre, otro pobre, no ese pobre, otro pobre. Uno bien pobre, más top. Pobre que vos. Pobre así, top. ¿Viste? Esos son así, todas cosas así, pobres, pobre de pobreza, así de harapos, de todo. Le pegó mucho la maternidad entonces. Sí, viste que no es fácil, te cambia la cabeza. ¿Qué va a estar vestida de amarillo para hacer política? No sabe todavía porque, a ver, viste que esto de los colores cagó la ideología, porque o sos naranja, o sos amarillo, o sos... ¿Qué color será, Massa? Multicolor, porque ya como que no sabe, es lo mismo que Faunen. No, multicolor son los originarios, pero acá no hay pinta de ningún originario. No, pero viste, porque como son de muchos colores, porque no saben con quién se van a quedar. Porque es puro color, cero ideología. Son como los panqueques. Sí. A mí... No tienen color, pero si se te pasa la cocción, se te quemaron y te quedan ahí. Hacemos panqueca africano. Hablando de los colores, me recuerda, ayer estuvimos en el Museo Bicentenario, hermoso, ya de por sí, muy hermoso. Ver historia argentina. Recomendable. Sí, es recomendable. Y el broche final, la frutillita del postre, fue esa exposición mural de este artista mexicano, que no me puedo acordar el apellido, que fue contratado por un director de diario, en aquel tiempo Diario Crítica, donde hizo una exposición, ¿no?, sobre los cuerpos, porque venía a ser murales políticos y en ese tiempo había un gobierno de facto, entonces no podía expresarse libremente en las calles, y fue contratado por este director de diario Crítica, que le pintó un fondo, o sea, una habitación que tenía por ahí. Un sótano. Un sótano. Juntaban a jugar Snipes, ahí todo. Claro, jugaban al póker. Y recomendable, porque pasa por todos los procesos de la historia desde 1810 hasta el 2010 y no se pierde de nada. Es para aprovecharlo, son dos horas de un lugar espléndido, muy caluroso, la movilidad de la gente que trabaja dentro del museo y la disposición. La verdad es que un día para disfrutar. ¿En qué horarios, Patricio? ¿En qué horarios está el museo? Creo que está abierto de 9 a 18. De 10 a 18. De 10 a 18. ¿De lunes a viernes? ¿Cómo de es? Lunes a lunes, creo. Sí, sí. Y... ¿Tenés que pagar? No. Totalmente gratuito. Ahí también uno puede enriquecerse culturalmente. La verdad, hermoso. Recomendable. Gracias, Patricio. Muy bien, seguimos con el programa. Vamos a escuchar un temita de Manu Chao. ¿Qué le parece a usted? Y dale. Manu Chao. Manu Chao. Manu Chao. De Tora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, volvemos a este segundo bloque número 2. Segundo bloque número 2, ¿está bien? Segundo. segundo puede ser dos. Segundo bloque, número segundo uno. B, por ejemplo. Segundo B. Noveno B. Noveno B. Bueno, la semana pasada tuvimos mundialmente una noticia que estremeció a varias capitales y varias religiones se vieron involucradas en ese atentado. Fue el de la revista Charlie Hebdo. Es una revista francesa satírica, parecida al diario Barcelona acá de Argentina. Como en su tiempo fue humor. Claro. Satiricón. Satiricón, claro. Era más sátira todavía. Y pero se están haciendo la pregunta, o más bien yo me hago la pregunta, si no fue un autoatentado. Yo si quiere, le voy a dar la explicación del atentado para la gente que le gusta, ¿cómo explicarlo? Comerse cualquier sapo. Sí. ¿Sí? Resulta que una revista publica una tapa insultando a los musulmanes, esa gente que se viste con sábanas y que Delía defiende. Esta revista fue publicada, o sea, esta tapa fue publicada hace 2 años. Pero un grupo terrorista que por casualidad pasa por un centro de canje de revistas usadas en París se enfurecen y prometen vengarse. Van, consiguen un montón de armas y se cargan en la redacción a todos los que estaban adentro. La policía francesa, que estaba atenta, no dejó ningún terrorista vivo. Por suerte, en Francia hay justicia, no como acá en la Argentina, que son todos garantistas y capaz que esta causa se la pasan al juez Ollarvide. ¿Sí? Por eso, está bien que maten a todos los sospechosos, digo terroristas. De paso, ¿para qué gastar plata de nuestros impuestos perdiendo tiempo o demostrando que sí, ya era clarísimo? Ya era clarísimo. La policía mató a los terroristas y los rehenes. Los rehenes murieron del susto. Quizás por un ataque cardíaco. Como se sabía que estos hombres eran terroristas, por los documentos, tenían encima el DNI, el pasaporte, una banderita de Siria y un turbante de bolsillo. El famoso turbante que vos tirás de un hilo y se te hace un turbante automático, ¿sí? El tema de los documentos es medio agarrado de los pelos, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que en las Torres Gemelas también encontraron los DNI y pasaportes de terroristas, y que Tejeldín, ¿se acuerdan de Tejeldín? Que en Buenos Aires lo atraparon por el 08 de la camioneta. Todo es creíble. Además, ¿quieren que les cuente algo más? Ahora sabemos que Vudú va a ir preso por los 08 de un usado que compró en el 2003. Ahí está la conexión del 08 de Tejeldín, Amia, Francia, y de Vudú, que está cada vez más comprometido. Si no lo entienden, se lo vuelvo a explicar. Pero quiero que quede claro, muy, muy en claro, esto, que es solo por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque los bombardeos a Irak, a Siria y a Libia no fue por esto, fue porque no dejaban usar velo a las mujeres. En cambio, en Francia sí se les prohíbe. Las mujeres musulmanas tienen que andar por la calle a cara descubierta. La crisis en Medio Oriente provocó 4 muertos más en Francia. Bueno, dice que pocos minutos fueron necesarios para que la edición especial de la revista Charlie Hebdo volara de los kioscos franceses ante las largas filas que se formaron para conseguir el histórico número de los sobrevivientes. Minutos después del semanario ya se podía comprar por internet, donde se llegaron a pedir más de $10,000. Qué lindo, ¿no? La verdad que la gente, el morbo de la gente es increíble. Me imagino que cuanto en toda esa gente que compró esa revistita, algún argentino debe haber, ¿eh? Seguro. No podemos faltar, ¿eh? No. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿no? Este tema de la violencia así, de esta forma, descarnada y total. ¿Está todo armado esto? ¿O solamente es violencia por violencia? Mera casualidad, ¿será? No sé, pregunto, digo. Y es raro, digo. La gente loca hay en todos lados, ¿no? Pero también hay mucho manejo, mucho... Che, haceme un favor, revendame esta revista, me está rompiendo las pelotas, le echamos la culpa a los musulmanes y vos te escapás. Pero cuando te vas a escapar te fui a buscar y te maté para que no digas nada. Uy, se me cayeron unos documentos, no sé de quién eran. Digo, es extraño, ¿no? Esto que vaya alguien con documento a robar. Bueno, me hace acordar en los 90, cuando la revista Humor, acá en la Argentina, que hacía Humor Político, se despachaba con todos los políticos que había de turno. Hasta hicieron una revista satírica también, un libro satírico por Nick, donde hacía humor con la carne que quedaba de la política en la Argentina, hasta el 2000, 2001, más o menos. Pero no, o sea, no hubo un tipo de atentado así por algo religioso. No, la verdad que es fácil echarle la culpa de todo lo que pasa en el mundo a los musulmanes. Y ahora pensando, quiere decir que no somos tercermundistas. No. O no nos dejamos influenciar por otros que nos quieren influenciar con esto, ¿no? Dice que Al Qaeda se adjudicó el atentado, venganza por el profeta que ellos dicen que es Mahoma, que nunca reconocieron como profeta. El Estado Islámico dice que es extremadamente estúpida, lejos de haber terminado el malestar de los musulmanes. El nuevo número de Charlie volvió a levantar fuertes críticas. El grupo terrorista islámico calificó a la imagen de Mahoma con el cartel de Je suis Charlie, yo soy Charlie, como extremadamente estúpida y acusó a la revista de querer sacar un provecho material vendiendo el número que insulta al profeta. La verdad, patético los franceses, patética la revista, patético que muera gente, sea del lado que sea. No les creo nada. Leí por ahí que si había que hacer un minuto de silencio por esta revista, habría que cerrar la boca para siempre por todos los pueblos árabes y las masacres que hacen estos que se creen del primer mundo, ¿no? Sí. Vámonos a... ¿Quiere que le dé algo más entretenido? A ver, un poquitito. Vamos a hacer como una especie de Martín Fierro. Diga. ¿Sí? El Martín Fierro de la estupidez. Lo que indigna al pavote argentino. Vamos a hacer... Sí. ¿Le gusta pavote? Sí. En el 2014, el listado de cosas que le molestan al pavote sería... el Arsat 1, sí. La máquina de billetes de Vita, la tarjeta Sube, el abuelo porno del PAMI, ese que hizo una propaganda y era un actor porno. Sí, la gente que se enoja por esto después deja ver a sus hijos a Panam en la televisión. Yo veo Panam. ¿Vos ves? Sí. Sí, pues yo también. Tiene 50 años y... ¿Quién? Panam. Yo le recomiendo, sí. Sí. Si usted tiene más de 50 años... Por eso yo voy a dar. Bien. ¿Les molesta que Kicillof haya hecho la B en el G20? ¿Sí? ¿Hecho de Vélez? No sé, o La Paz, o peronismo, qué sé yo. Me parece que... que esto hace dejarnos más afuera al mundo, ¿vio? Estamos casi lejísimos de llegar a ser como Francia. Bueno, el BMW que se compró Aníbal Fernández, el regalo que no recibió la nata, que fue un Jaguar, las un cadenas... minuto ahí, sí. ¿Lo puedo frenar? Sí. Porque justo estaba, cuando usted dijo Mercedes, que se compró Aníbal Fernández. No, era un BMW. ¿Un BMW? Sí. Bueno, yo lo vi el otro día porque estaba viendo una nota que decía, hablaban de la nata, que estaba mal, que ya está con un trasplante, que le bajaron, lo bajaron de la lista de trasplantes. ¿Qué hacen? ¿Trasplante de cerebro? No, este de pichila. Ah. Aparte es un trasplante cruzado que se tiene que ir a Estados Unidos. Sí, no volver. La mujer le tiene que trasplantar a otro y el otro le tiene que le dar el hígado, el riñón a él. La mierda, qué jodido. Es jodidísimo. Sí. Y a mí, y yo lo vi porque se hace 3 veces por semana o 2 veces por semana en la Fundación Favaloro. Sí. Se hace la diálisis y siempre se sube a su Mercedes negro. Mira, la natita. Un compresor. ¿Qué, eso lo compró con Página 12? No, lo que le debe a los empleados de Crítica. Ah. Pero bueno, un día se le va a pagar, ¿eh? Bueno, yo creo que ya lo está pagando ahí, la salud. Hay cosas, sí. Y bueno, le termino esto. Lo otro que le molesta al pobre pavote argentino es el fin de ciclo. La nafta que no llegó a 20 pesos, el dólar blue que no llegó a 20 pesos, los saqueos que no llegaron, la cantidad de feriados que tenemos para que la gente pueda viajar. Sí, las vacaciones de los presos, los subsidios y por último las 40 preguntas que la AFIP te hace para viajar afuera. ¿Nos vamos con un tema? ¿Vamos con un temita? Un poquito de Sumo Cruachan. Spirit was still alive. McDonald and McFarlane there were gonna cut England's hair. Singing fee-fa-fo-fum. I smell the blood of an Englishman. Fee-fa-fo-fum. Come on, London, here we come. Through the doors, fighting all the way. No one's fighting in the train. Sing it! Bad boom bow. I smell the band of an Englishman. Be bad boom bow. Come on, London, here we come. Come on, show me. Argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba, 91.3. Bueno, volvimos al tercer bloque de Para Dónde Corres. El tercero de tres. Estamos desde La Bemba transmitiendo en 91.3 Avenida Guaná 4660. La línea de oyentes la puede decir el señor Pato, que tiene voz de locutor. Vamos a intentarlo. 5031-4713. Interno 640. Señor Daniel, este bloque, papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. A ver, yo quiero cobrar algo de esa promoción, algo tengo que tener, Los viáticos. Usted dijo que la donaba. Usted dijo que la donaba. Ay, dije que la donaba. Estoy tan vieja que ya me olvido de todo. Mira. Bueno, vamos a ir con unas noticias cortitas. Dice, ¿usted tiene algún problema, señor Daniel? Mucho. ¿Con su nombre o con su Facebook? No, de esos no. Señora Alicia, ¿tiene algún problema con su Facebook o con algún algo? No, problemas raro, tengo. ¿O le hayan mandado alguna nota a Facebook que le diga usted está infringiendo tal ley? No, no, mi nombre es simple y sencillo, no tengo ley, así que no, nada. ¿Pato, Marce? No, yo ningún problema, no. Solo que me llamo como mi hermano, nada. Capaz que me confunda alguna chica. Eso es un problema, la verdad que... eso sí es un problema. Que, claro, a ver... ¿Qué parecido a vos, tu hermano? Yo soy más lindo, obvio. Por bien, supuesto. Ahí, ahora, bien, lo que ahí, no bien, entiendo ahí. Es por qué se llaman los dos iguales. No nos llamamos los dos iguales. En realidad, él tiene el primer nombre de Marcelo. Sí. Yo, Ángel Marcelo soy. Si no, y él no, Marcelo no, no, Ángel. Marcelo José. Sí. Bueno, y ese es el problema de tener una sombra y esto, hermano. No, bueno, pero no es una sombra, es otro soy nombre. Yo la sombra. Digo, el tema es. Lo que pasa es que el abuelo de él era Marcelo y el otro abuelo también. Entonces, cada uno le quería poner como uno, el abuelo. Uno de uno. Claro. Bueno. Y bueno, como él, escúchame, él dice a la sombra. Y puede hacer un grupo de música como que se llama Sombra. Sombra de la sombra. Claro. Ahí está. Bueno, cuénteme, ¿por qué tiene problemas con el Twitter usted? Porque dice que por considerar ofensivo su nombre de perfil, Facebook decidió bloquear la cuenta de Guido Culazo. Ah, bueno. No me digas. Guido Culazo. Desde la red social más grande del mundo, argumentaban que debían cerrar el perfil por violación y condiciones de uso. El hombre, productor y consultor de medios interactivo, difundió su problema a través de Twitter. ¿Podrían chequear que existo y volverme a la vida? Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Guido. Bromeó para que le restablezcan la cuenta. Culazo debió enviar la compañía. A la compañía un documento que acreditó que estaba utilizando su nombre real. Parece que Facebook entendió que alguien se puede llamar Culazo y me restableció la cuenta. Ay, mira qué suerte. Yo que lo escucho. Culazo. Culazo. Tuvo un orto bárbaro. yo pregunto, ¿Culazo con una S o con doble Z? Culazo. Con doble S. Culazo. Podría ser Culacho. Como amigacho. Pero hay muchos nombres así en Facebook. Claro. Hay muchos nombres así. ¿Cómo? ¿Como Culazo? Sí, yo me puedo llamar Sergio... Mamadera. Ahí está. Como yo tengo un amigo que se llama Pichila. Pichilita. El señor que le dicen Pichila. Roberto Pichila. Claro. No, era Ricardo Pichila. Ah, queremos saludar al señor Ricardo Pichila. Sí, y la chica que, por ejemplo, se llama María Juana. Está mal. Ahí está. ¿Está mal? Sí, no la cortamos. No se puede. No. Está prohibido por la iglesia. No se puede cortar. A ver, hay otros nombres que yo podría convocar acá, pero no quedan groseros. No, vayamos, por favor, al deporte. Cuénteme, esta noche juega el campeón. Esta noche juega Independiente con Estudiantes. Si quiere decir por Independiente. No, Boca. No, no, juega Independiente también. Sí, pero... Boca juega anoche. Juega anoche, Boca. Vale aclarar de que Independiente ya tiene 3 nuevas incorporaciones. Epa. Se abrochó de Lucas Albertengo con 300.000 millones de pesos por el 80% del pase y el 20% le queda la crema por una futura transacción si el jugador rinde en Independiente. Además también tenemos a Emiliano Papa, que quedó libre de Vélez, y también a Rafael Legado, que quedó libre de Central. También tenemos lo de Racing, que Racing arrancó la temporada en la Ciudad Feliz en las instalaciones del Club Kimberley a las órdenes del profesor físico Javier Busto. Y lo que no pasó bien o no la está pasando bien es River. River perdió el lunes con Millonarios. ¡Epa! Pero qué lástima, che. Ahora entiendo la cara de Leo de esta semana. Y anoche empató con Peñarol 1-1. No hay himno acá de... No, no, lo perdimos. Lo perdimos. Y perdió por penales. ¿Quién? River, perdió por penales. Empató en los 90 minutos 1-1 con gol de Teo Gutiérrez y lo empató Diogo en los 38 minutos. Y después, en los penales, convirtieron para el Carbonero Olivera, Lima, Machín y Diogo. Y en River convirtieron Pisculichi y Roja. Y bueno, Teo, el Rey de América, erró su penal y Bianchoni también. También tengo una información de que Boca está a punto de romper el chanchito. Sí, ¿va a salir olor de ahí? Sí, puede ser. Siempre. Y tiene que salir olor a dólares porque está a la roto sale olor. Está en la tratativa de el ex de la U, el chileno Eugenio Mena, y también por el 3 de Arsenal, Damián Pérez. Angelici tuvo que hacerle caso a Juan Simón para poder reforzar este año su equipo. También tenemos el juvenil de Grondona rindió examen. El sub-20 de Humbertito goleó en un buen fútbol porque lo abopulió a Ecuador en el primer tiempo con 4 tantos. Le ganó 5-2 al combinado de Ecuador. Los que marcaron los goles fue a los 5 minutos Gio Simeone, a los 20 Correa, descontó Ceballo para Ecuador. A los 33 minutos Martínez puso el 3-1 y a los 39 Mosterrín puso el 4-1 y otra vez Gio Simeone puso el 5-1. Y a los 36 minutos del segundo tiempo, con la cifra final de 5-2, cerró Bentancourt. 13 hizo Gio. Dos goles. Dos goles. Hizo. Sí, sí. El primero mira. Y el quinto. Mira vos. Yo le voy a contar un poquito de una buena noticia. Dígame. Que hay menos intoxicados. Toma. En Mar del Plata. ¿Por qué? ¿Cerró Manolo? Sí, dale, dale. Dice, el número de personas atendidas por cuadros de intoxicaciones en las guardias de hospitales de las 6 ciudades balnearias de la costa atlántica disminuyó un 24% en la primera quincena de enero, en comparación con igual periodo del 2014. El ingreso a las guardias continúa predominando entre los hombres, quienes presentan el 62% de los casos, muy por encima del 38% de las mujeres. O sea, el tipo se intoxica más que la mina, ¿no? Se intoxica más con la mina. ¿Qué? ¿Hay comida mal estado? ¿Hay comida mal estado? Parece, dicen que hay ¿La patología no trabaja en La Feliz? No sé. Tendría que verse ese caso, ¿eh? Habría que ver. ¿Y qué come la gente? ¿Come mucho churro en la playa? O milanesa fría, esa de chorreando aceite. Barquillo, el barquillo. Con lechuga, tomate y esa mayonesa ya porque se vence, sí, tanto calor. Choclito como. Hay gente que ha tenido el sándwich de milanesa de un año guardado en el freezer, O el sushi. Rápido, ya tenés que ubicarlo para mí, dónde está el ñoba. Para mí que está de moda el sushi, pero cuando sale de los 14 grados de temperatura ambiente. Se pudre. Se pudre. Bien. Venden pescado podrido. Marcelo Agüero. Sí, te escucho. ¿Qué tenés para nosotros? ¿Qué nos puedes informar? ¿Qué nos puedes decir? Y no sé. Ah, bueno, está bien. La verdad que estoy medio de la deriva con esto. Contame. Contanos. ¿Qué te está pasando? Contanos. Te escuchamos, querido Marcelo. No, yo la verdad, sí, en deportes me quedé. si hay que decir un campeón es Racing. Buah. ¿No? Sí. Porque el rojo ya campeón. No salió campeón ni... Perdóname, nosotros hacemos un programa con vista al futuro. No, nos quedamos en el 45, que el campeón fue Racing. El campeón del año pasado fue Racing. Estamos en un año nuevo, 2015. Nosotros ganamos lo de Japón. Era lo de Japón, ganamos. No sé. ¿Qué era japonés? ¿Qué? No, una china. Atravesada. Así que, mira, Marcelo Güero, no queremos saber nada de que vuelvas. 2014. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Quedó claro? Si me lo decís así. ¿Quedó claro, Agüero? Atenta contra la libertad de expresión. ¿Quedó claro, Agüero? Quedó claro, señor. Muy hable, bien. Abuelo, hable tranquilo que acá vamos a apoyar. Hable que tiene libertad. Bueno, tiene libertad. Yo soy de Boca, no sé. Hoy, pero entonces, ¿para qué hablamos de Racing? ¿Cómo es? ¿Tenés los que van a mandar a Boca? Va a romper el chonchito, ¿no? ¿No sabes a quién está? Sí, ya lo dijimos. Están las negociaciones de Fernando Tobio. ¿Fernando? Tobio. Fernando Tobio, lo echó Independiente por perro. Ah, no, ese no. No ese... me acordaba que jugaba en Vélez. No, es el mismo. Este jugaba en Vélez. En Vélez, exactamente. No, el otro es otro, un perro viejo. Y son todos defensores, porque uno es lateral, otro central, y otro es lateral izquierdo y lateral derecho. Yo creo que Boca necesita la figura, como en un tiempo estuvo Riquelme. Riquelme o ahora les vendemos al Rolfi Montenegro. Y también está, vale aclarar, de que Estudiantes... estaba haciendo una un interés por el chiquitito, el número 10, Frasquito Morales. No, el chiquitito el que jugaba de 10 en Boca, Joel. No, Acosta. Acosta. Acosta. Por Dios, le hablo, no me da bola. Sí, bueno, pero es porque quería tener en la punta de la lengua el nombre. Bueno, chiquitito no quiso saber nada con Estudiante porque no llegó un arreglo económico y justo esta semana fue papá. Vámonos a un corte. Dirigido. Vamos a un corte, tío. Ahí vamos. Un temita musical y ¿qué tenemos? La Versuit. Tenemos un poquito más, sí. Tenemos Versuit. Y vamos bailando con la Versuit por arriba de la mesa. Cachaca, que dure. Cachaca, que dure. Cachaca, en la mesa de visual. Que me pueda arreglar, esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila, no es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol, bebido me río sin buena razón, no caso una, nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir, machacando, se lo fue pudriendo el no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, ni de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Yeah. pedir esta noche iré hasta el fin. Al saguar de un mundo liberado, al placer de un mambo marginal, al rincón de un juego desquiciado, hasta tu paz en plenitud. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bloque del jazz, el bloque tranquilo, el bloque en el cual bajamos todos nuestros decibeles. Estamos acá esperando que te conectes y nos cuentes qué estás haciendo de tu vida. Bueno, ya nos estuvieron llamando, se estuvieron comunicando por medio de nuestra línea de oyentes, que es el 50314713, 50314713, interno 640. Dice Juan de Flores y Floresta, muy lindo el programa. Y la Yuli, que esta tarde te espera en la calle Gaona a partir de las 24. Ay, ahí estaremos. Espera. No sé, pero por las dudas vamos espera. Todos. Yo estoy soltero. Ay, bueno, entonces anda vos. No dejo para quién. Yo quiero... Quiero hacer cargo. Yo le voy a decir a vos que me estás escuchando, no espero a nadie. Esto es un tren que no para. ¿24 horas dijo? Sí, 24 horas. ¿Sabe quién auspicia este programa en esta radio hermosa que es La Bemba? ¿Quién? Dígame, por favor. El Hospital Nacional en Red, Exenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar con nosotros al 4-305-0091 al 96. Hospital Nacional en Red, Exenareso. Muy bien. Dígame algo de... Volvió el amor. Obstáculos. Si usted me habla más al micrófono, yo sabe que lo escucho. Ah, perdón. Gracias, sí. Volvió el amor entre Cintia Fernández y Matías de Federico. La pareja se separó el año pasado, pero pasaron junto Año Nuevo y ayer durante una entrevista la bailarina afirmó que está muy bien y con toda su familia. O sea, también con Matías de Federico y sus tres hermosas niñas. Muy bueno. Dice que yo voy a hablar de Charlie, del recital que hizo en el Teatro Colón. Dice que el músico se calentó con sus fanáticos porque subieron imágenes a YouTube del recital que ofreció en el Teatro Colón en 2013 y, furioso por todo lo que se filtró, disparó contra sus seguidores. De paso le tiró un palito a Tambiónica, la banda que lidera Chano Charpentier. La carta completa, cuyo título es ¿Quién puede hacer que las paralelas se toquen? Dice, nadie me extraña de un fan de Say No More se adjudique la filmación de algo tan conceptual artísticamente hablando y la distribuya o la venda como si fuera suya. Eso no es lo que yo quiero mostrar. Ah, parece que no fue un fan, sino alguien que lo armó, ¿no? Lo armaron, sí. Y bueno, yo le quiero contar... Sí. Tengo que contar que, ¿viste? Es el Tirri, loco. El Tirri, ¿quién es el Tirri? Un jugador de Francia. El primo de Tinelli. El fundador, uno de los fundadores. Se suspendió el casamiento, muchachos, no vamos a ir. Se suspendió. Che, vuelve la lluvia, dice. Ayer el tiempo estaba re loco. ¿Eh? Estaba re loco el tiempo allá. Qué importante el Tirri. Estaba con sol, todo, se largó a llover. Eso por el Tirri. Porque no se casa. Por lo del tío. No, no puede ser. Yo me baño hoy a la mañana. Está feo el tiempo. Que no se case el Tirri. Ya está. La verdad que el diluvio. Para eso vuelven las lluvias. Yo quiero que les cuente una cosa. Me da mucho miedo. Cuando Macri se entere que la policía metropolitana le pegó un balazo de goma a una nena de 8 años en la autopista de Lepiane, ese día arde Troya. Y cuando los medios de comunicación de este país se enteren de esto, se lo comen crudo. Pero falta para que se entere, porque esto recién pasó hace una semana atrás. Cuando se enteren, esto arde, muchachos. Y bueno, ya se van enterado porque lo estoy informando. Sí, ¿le parece? Yo vivo aproximadamente 20 cuadras de ahí. Sí. Los incidentes fueron después de que le dieron la luz. ¿Después de que le dieron la luz? No entendí. Claro, hicieron el reclamo y después se pelearon con la policía. Ah, pero después que le dieron la luz, ¿vos, sí. ¿Usted dice que estaba armado? Sí. Bien. Yo quiero que le diga una cosa. La policía uruguaya encontró la mochila de Lola. Estaba a 25 metros de donde hallaron el cadáver. Pasó un mes y medio. Nadie la levantó, nadie la mochila, nadie la vio. Digo, Y es rosa. Es rosa la mochila. Sí. Y le por eso se confunde con la arena. La arena en la Uruguay arena es rosada. Sí. Sí. Bueno, por lo menos estamos igual de condiciones, de igualdad de condiciones con Uruguay. Con la justicia uruguaya. Qué complicado, loco. Todo es muy complicado. Y bueno, nos imitan todos. Sí. Pero no sé si lo igualan, ¿eh? Entonces de ir a Uruguay no podemos ir a La Feliz. Como suele suceder, La Feliz es epicentro de mucha actividad artística durante el verano. El eterno caminante mediático Ricardo García promociona su show junto a su esposa Adriana Aguirre al mediodía en la peatonal y luego un par de horas más tarde en las playas céntricas. Reparte vales con algunas promociones de entradas y a veces, a pedido de la gente, fotos mediante hace alguna de sus inefables imitaciones de cantantes, siendo la de Sandro y Leonardo Fabio las más requeridas. O sea que hacen de payasos. No sé, pero van a regalar entradas. Hablando de payasos, ¿quiere que le cuente una cosa? Izaurralde negó que iba a postular a Jessica Sirio para un puesto político. Que no sé, ahora no sé a quién votar. Y le digo una cosa más, ¿sabes lo que dijo Izaurralde? Que no importa, que a la gente no le importa si él está con el Frente para la Victoria o con Massa, que la gente lo quiera a él. No sabía eso. Y a Jessica Sirio ya la quieren, por eso. Sí. Detuvieron a un humorista que yo no conozco, que se llama Dudine, debe ser francés, por haber publicado en su Facebook chistes en el que supuestamente hace apología del terrorismo en relación a los ataques sufridos en Francia la semana pasada, ¿sí? ¿Qué habrá pasado con este asunto de la libertad de expresión en Francia? ¿Quieres saber una frase? Dígame. ¿Quién dijo esta frase? La cola de Pamela Sosa es una mesa ratona. La mía es como una manzanita. Ella tiene un mueble ahí atrás. ¿Quién dijo esa frase? Uy, pero... Salió... Estuvo saliendo un tiempo muy mediática. No sé ni quién es. Yo con eso le digo todo. Magalí Mora. La ex de Fariña. Ah, bueno, che, terrible, ¿eh? Mauricio Macri piensa gastar 245 millones para poner el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Espero que tenga mejor suerte que cuando estableció la inscripción online de las escuelas. Bueno, yo tengo una buena. Dice que 100.000 espectadores es lo que alcanzó este fin de semana la película Papeles en el Viento, dirigida por Jorge Taraturo y protagonizada por Diego Peretti, Pablo Echarri, Pablo Rago y Diego Torres. La película logró completar el podio de los títulos más rendidores de la segunda semana del 2015. Quiero aclarar o quiero contarle a la audiencia de que este fin de semana, el día domingo, la fui a ver a la película. Es muy buena película, es recomendable, tiene toque de humor, de suspenso, un toque de drama. Muy buenas las actuaciones de Diego Peretti, como siempre. las actuaciones de Diego Torres, que no me sorprende porque cuando él empezó en Canal 9 con un programa Los Hermanos o algo así, tenía ese glamour, ¿no?, actoral. Y también las actuaciones de Pablo Rago, que hace del personaje del ruso, y de Pablo Echarri, que hace el personaje de Mauricio. Y la película, vayan a verla. No la voy a contar porque si no me van a matar. Acá en la mesa la quieren a ver todo, pero es recomendable. Es sobre el legado de que le deja un padre a una hija. Bien, hablando de algo dramático y gracioso a la vez, el candidato del Frente Renovador dice que el gobierno banalizó el atentado a Francia. Y sabe que estamos sonados, porque más aprendió a conjugar el verbo banalizar. ¿Sabe que tengo una información acá? Capriles sí. Habló de una oportunidad para un golpe de Estado en Venezuela. ¿Está bien este muchacho? ¿No era candidato a presidente? ¿Que ahora quiere golpe de Estado? Y sí, pero como no ganan las elecciones, le pasa eso a la gente. El frustrado candidato presidencial dijo que la tormenta perfecta para cambiar el gobierno es la realidad que tenemos. El presidente Maduro dijo de que es evidente una exhortación golpista, pues el gobierno fue electo hasta el 2019. ¿Saben que Cameron dice que quiere cerrar WhatsApp? Ni los medios ni la gente sale a defender sus libertades. Qué diferentes somos nosotros los argentinos. Acá con la SUBE y el nuevo DNI tuvimos un lío bárbaro. ¿Te imaginas si quisiéramos cerrar el WhatsApp? No, yo no quiero cerrar el WhatsApp. Si para la gente que se va a quedar en Buenos Aires este verano, Buenos Aires cada vez más una ciudad de referencia para la movida de la música electrónica. Hoy tendrá lugar la primera edición de Buenos Aires Sunset, que contará con un especial de Poncho Disco Experiment y DJ Stuart, organizado por el Ministerio de Cultura porteño. El evento conforma la jornada apertura de música en Figueroa Alcorta, el primer ciclo de música montado en un escenario al aire libre en Avenida Figueroa Alcorta y Pampa. Esta fiesta se llevará a cabo hoy, el viernes 16 y sábado 17 de enero a las 19. Cada jornada representará un género musical distinto pensado para todos los gustos, electrónica, pop y música clásica. Y bueno, con esto nos estaríamos despidiendo, ¿no es cierto? Nos estamos yendo. Escuche. No. Nos vamos. No rompa. Rompimos todo. Hablando de la libertad, la renga. Y será hasta la semana que viene. Chau, compañeros. Conmigo mi corazón. FM 91.3 Radio La Bemba.